María Escupido. Sin leer todo esto, querido. ¿Qué sé yo, estas cartas que te mandaban? Son un montón, sí. Sí, son muchas, querido. A ver, ¿qué dice esta? ¿Cuánto tenía? 14 años, me olvido siempre. 14. Sí, 13, 14 años. ¿Y ella era más chica? Claro, un año menos que yo. Un año menos. Ay, qué saltacuna, querido. Dice... A ver, yo voy a agarrar otra, a ver si está... ¿Cómo va? ¿Todo ok? Bien, espero que sí. Che, ¿harías algo por mí? ¡Please! Pli es ella, abuela, pli. No, es please, please. Ah, bueno. Yo te hago una lista de preguntas y vos me escribís una carta respondiendo. ¿Crees que bueno? Gracias. Y acá te hace unas preguntas que yo quiero que respondas ahora, querido. Somos solo amigos, ¿no? Te pone. ¿Eran solo amigos? Y al principio sí. No tiene fecha esto. No, hay algunas que tienen fecha. Esta, por ejemplo, que agarré yo el 14 de abril 2004. Y acá dice, pregunta 2, ¿qué sentiste el lunes en el auto? ¿Qué habían hecho en el auto, querido? Hubo muchas veces en el auto. Bah, ¿qué te haces el Casanova ahora, no, querido? No. Además, el auto sí, nunca se movía en el hogar. Dice, ¿qué sentiste el lunes en el auto? ¿Raro? ¿Especial? Etcétera. No, bueno, no sabemos qué hiciste en el auto. Sí, pero no sé. ¿Unos besos? Una vez sí, pero... Y bueno, entonces... La mano y siempre iba hasta una... ¡Ay, querido! ¡Qué mano picarona, mano picarona! Iba la pierna hasta una parte y llegaba hasta ahí nomás. ¿Quién te gusta? No me digas Belén porque no te puede gustar alguien que hace... Alguien que hace casi un mes que no ves. Belén... Ya se atajaba la chiquita. Claro. Esa igual Belén me parece era bastante rapidita. ¡Ay, claro! Pero las chiquitas son terribles. Dice... ¿Soy tu mejor amiga? Pero es una histérica de mierda, claro. Discúlpame que te diga que sentiste en el auto y después te dice soy tu mejor amiga y que somos y qué sé yo. Ya cuando te hacen los planteos, ¿viste? ¿Qué sentís cuando lees mis cartas? Bueno, no le contestaba ni una, no. ya sabemos. Dice, chauchita, qué pelotuda. Bueno, María. No, María, no digas, sí. Tenían 13 años. Pero una boluda, chauchitas, bombón, ay, mirá, besitos. Y te ponía, con amor, Luli. Ah, ¿cómo se llamaba? Lucil. ¿Lucil? Nombre de prostituta, querido, no, disculpame María, que te diga. No, por favor, ¿cómo no, decir eso? Pero qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Yo tengo otra acá, dice... Olis, otra vez. Mirá, voy a ser directa. Responde esto porque la curiosidad y la ansiedad me están matando. Ay, divina. Otra vez, ¿a vos? Yo mandaba cartitas así. No me interesa. A vos. A vos. ¿Qué te pasa conmigo? Creo lo mismo que preguntaba por ahí. No sé, estás, puntos suspensivos. ¿Enojado? ¿Harto? ¿Hasta las pelotas? ¿Qué? Decime, dale, ¿qué? Soy muy hincha y estás re harto de mí. ¿Es eso, no? Bueno, si podés contestármelo y decírmelo qué te pasa, mejor. No te pido que me lo escribas. Ahí la viste, dije, listo, no le escribo nada. No escribas porque de vos... Una carta imposible. Yo tengo otra acá, dice. Acá. Yo, Después dice que te digo lo que pienso. Lee esa y después yo digo. Yo te digo, dice, siempre acordate, te pone. Y después se abre la carta y dice, no quiero pasar como babosa, pero te super quiero. Oh. Ay, qué, qué tierna. Oh. Porque a vos nunca te pasó, Chipín. Claro, te escribió. No, a mí nunca me escribe, no. No, a mí nunca. Yo no tuve novia nunca, así que. Con razón. Bueno, pero que no se me dio, loco. No se me dio. Te digo lo que pienso. Me gustaba más como eras, como era antes. Cuando ya te dicen eso. Pasábamos todo el día juntos. Eso es una boludez. Me encantaba saber. No digas esa manía. Me encantaba saber que si vos bajabas, yo también. Y nos poníamos a hacer huevadas. Qué lindo era, ¿no? No. Mira, acá encontré otra. Dice: ay, pobrecita, estoy triste. Muy, muy, muy triste. No quiero que te vayas. Voy a llorar. ¿A ti vas a ir? Eso era en las vacaciones. Ay, claro. Ahora yo voy a decir el porqué de esta carta. Te quiero demasiado. Sos todo para mí. Ay, pobrecita. Nunca lo dudes. Te quiero muy, muy, muy, muy, mucho, mucho, mucho, to. Ay, es una boluda bárbara. Bueno, llamame. Ay, tiene su número. Si la llamamos, ¿seguirá teniendo el mismo número? No, pero por ahí tiene el mismo número, pone el número acá. Berna, no. Es un teléfono fijo, es muy viejo esto. No, no tiene el celular. Está casada, no, ya está. ¡Ay, está casada! Sí, ya es otra. Hace mucho esto, Berna. ¿Tiene hijos? Sí. ¡Ay, tiene hijos también! Sí, Berna. ¡Ay, pobrecita! Bueno. ¿Por qué pobrecita? ¿Por qué pobrecita? Bueno, es que, ¿cuánto tiene? ¿Tiene un año menos que vos? Tiene 24. Y ya está casada y con hijos, por favor. Bueno. Bueno. Esta carta que estuve leyendo recién, que leí, mejor dicho, creo que fue en esa época donde yo no le daba pelota y fue antes que yo leía que me gustaba. Ah. Por eso son las cosas que me dicen. Las mujeres, cuando le dejas la duda, querido, ahí cuando pero se no, vuelven. No recuerdo el por qué no le hablaba. No me acuerdo. Claro, querido. Hasta que después un día estábamos ahí. Me acuerdo todo, ¿no? Pero estábamos en la escalera ahí. Estuvimos un rato largo y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, no sé, nada. No, decímelo. Y hasta le dije esto. La agarré de las cinturas, y la acerqué contra mí. Y le di un beso. Ay, qué ver a qué tiene. Y me fui corriendo. Fue eso. ¿No? Bueno, acá, disculpen que me interrumpa, dice. Dice, no, ¿qué, me se escribe. ¿Por qué escribe? Iván dice feliz Iván. Cumpleaños, que la pases re bien, pero bueno, se equivocó de fecha. Se equivocó. Se le está diciendo a otra persona. No, me dice que es a mí, pero que se equivocó de fecha, lamentablemente. Ah, no, el otro viernes. El otro viernes. Dice, ¿todo bien? Espero que sí. Tipo, nada, boludo. Bah. Era cuando estaban los ricos y mocosos. Rico y mocoso, claro. No hay dos sin tres y todas esas cosas, ¿no? Che, guachín. Viste que es histérico. Esto es histeria, María, ¿no? Sí, querido. Cuando te tiran tanto los galgos, y después te tratan como un amigo, es porque te están histeriqueando, querido. Bueno. Es así, es bárbaro. Dice, te quiero muchichichi. To. No, porque dice muchichichi, etcétera, to. Claro, es como muchichichichichichichichichichi y después to. Te pregunto por qué nunca me lo decís. ¿Y vos? Te pregunto por qué nunca me lo decís. Bueno. Es como una histeria constante esto, sí, ¿no? Sí, ahí están, querido, acá están las de todas las épocas. De cuando éramos como que empezar a amigos, ¿no? Uh-huh. Amigos con derecho a algo, ¿no? Uh-huh. Antes de salir, esos momentos, cuando salíamos y después cuando rompimos, yo le rompí a ella la relación. ¡Ay, querido! Y después volvimos. Pero rompieron porque te fue infiel. Claro. Pero no tenés que volver con alguien que te es infiel. Bueno, querido. María, ya lo dije un montón de veces. Éramos chicos. ¡Ay, querido! No sé. Bueno, y ahora, querido, después de esa relación, ¿aprendiste? Sí. ¿Volverías con alguien que te fue infiel? Y hasta no. No estoy enamorado como va a decir el... Pero no, no sé, no. Ya como que... ¿Sí o no, querido? Es una pregunta fácil, no me boludees, querido. No, no. Bueno. Ya como que la confianza ya se pierde. No, claro, sé, por ahí es muy difícil volver a confiar. Es algo complicado, no sé, qué sé yo. Bueno, querido, a ver, yo voy a invitar acá al operador, este chiquito tan bonito, tan lindo. ¿Te dijeron? Berna le estuvo tirando los galgos el viernes pasado. ¿Quién? Berna. Ay, bueno, pero es lindo. ¿Sabes a quién me haces acordar? No. Subí, ¿me estás escuchando? Sí. El señor Javier Armelino, del otro lado, por favor, sí. ¿Sabes a quién me haces acordar, Javi? ¿A quién? Ay, gracias por hablarme, sí, porque no me habla. Es como que mira para otro lado y me contesta. Bueno, lo pones nervioso. Me dice, ¿sabes? A Abel Pintos me haces acordar. ¿Te dijeron que te pareces a Abel Pintos? Ya me lo han dicho antes. Ay, sí, pero divino. Pero con pelo, claro. No, pero cuando lo conocí yo era pelado. Estaba así no como sé. Abel Pintos. Divino, sos hermoso, sí, déjame que te lo diga. Todas las chicas del otro lado están diciendo, ay, ¿cómo será? Bueno, igualito a Abel Pintos, ¿sí? Pero con pelo. Claro, ¿tocas la guitarra? ¿Tocas algo? No. ¿No tocas? ¿No haces música? No. ¿Y qué haces? ¿Haces algo? No. ¿Algo extraordinario? ¿Jugás al fútbol? No. ¿No jugás al fútbol? No sé, qué sé yo, vas a natación, ¡haces algo! ¿No? ¿Nada? Hice natación un tiempo, pero... Ay, con ese cuerpo, claro, ese cuerpo... De... Ah. Ya enseguida le mete lo galgo ahí está. Ay, bueno, no te metas, ¿sí? No, bueno, pero voy yo más rápida que, no sé, que el tren bala, loco. Ah, bueno, no importa, chicos. Sí, yo me siento atraída por alguien, lo tengo que decir. Sí, bien, me parece perfecto. Pero sos muy rápida, querida. Ay, María, basta, ¿sí? Es un chico divino, soltero, ¿no? ¿Estás soltero? Sí, sí. ¿Hace cuánto estás soltero? 3-4 años, quizás. ¡Ay, mucho! ¡Mucho! ¡Claro! Bueno, ¿has tenido una aventurita por ahí? Sí. Sí. ¡Ay, claro! Obviamente, porque 3-4 años así, sin nada, obvio. Sí, no es ni un tonto, me imagino, ¿no? Por favor, encima con esa pinta de Abel Pinto, ¿sabes qué? Levanta como loco. Divino. ¿Vas a boliches? Muy casualmente, no sé. ¿Y levantás? Una de cada 3 veces, ponele. ¿Una de cada 3 veces? Tiene que contar, veces. Cada 3 veces, una. Claro. Muy grosso. Dos no va y a la tercera claro. Va porque sabe que gana. Muy bien, divino. No, va 3 veces. Ah, va 3 veces. ¿Sabe que una de las 3? Claro. Bueno. No le gustó mucho eso, me parece. ¿Sabes qué? Lo veo muy tenso, le voy a hacer unos masajitos, ¿sí? Voy la manazo de... No, ya lo va a tocar. Mueve los hombros así como que no quiere que lo toquen, basta. Señor lo pone nervioso, lo pone tenso. Sí. Señor Javier Armelino, lo voy a dejar en manos de María. Disculpe usted, pero bueno. Bueno, querido, tampoco soy tan terrible, nene. A ver, querido, decime. ¿Esta chica con la que saliste fue tu primera novia? Sí. ¿Y tu última novia? También. Tu última novia, querido. Bueno, sí, no contemos los polvos que te... ¡María! No, por ¡María! Favor. Ah, bueno, querido, bendigo nomás, querido, así por decir. Divino, entonces, vos, querido, tuviste así alguna aventurita, pero de formal nada todavía. No, no, nada. Y no querés tampoco. Por el momento, no. Por el momento, no. No surgió nada tampoco. No, si se viera, no hay problema. Claro. No, a ver, querido, no extrañas estar con alguien, compartir. Y más o menos, pero después te acordás de los problemas y como que decís. ¿Qué problemas, querido? ¿Qué problemas te traía la relación? Sí, te acordás de los problemas. No. Claro, querido, eso no. ¿Qué problemas te tenía? Cuando venía con el Evatés en la mano, querido. No, María. No, María, ¿por qué? Por favor. ¿Por qué? Bueno, querido, ¿qué? Y había que cumplir el rol de novio. Te decía, vamos a comprar, vamos a hacer algo. Y tenías que estar ahí, como acompañando a todo momento. Y te rompían un poco las bolas, quizás. Claro, querido. Ya dijo 3 palabrotas, querido. Se todo está con bolas. Sí, todo. Culo y bolas. Querido, a ver, decime. ¿Has tenido alguna experiencia homosexual? María, ¿qué tiene que ver? Esa pregunta. No, bueno, quiero saber. Dicen que Abel Pinto Es así, bueno, y por ahí él tiene pero tanta pinta de haber tenido. No significa que haga esas bueno, cosas. ¿Has tenido? No, creo que no. ¿Cómo que qué? No. ¿Cómo que creo que no? Yo ¿puedo interferir yo? No, no. No, sí, pero sí. ¿Cómo es eso que creo que no? Yo sé que no tuve, pero no digo creo que no. ¿Cómo? ¿Vos no tuviste nada? No, yo ni nada, ni eso. No tuve ni relaciones homosexuales, loco. ¿Sí? Sí, querido, no contesta. ¿Qué no, creo que no? Supongo, no lo sé a ciencia cierta. Imagino que con todas las que tuve eran mujeres. Ah, querido, obvio, pero no es que tampoco da lugar a duda, querido, si la viste desnuda. Podría ser un hombre y te lo apretás simplemente. Con la que estuviste, hay con la que estuviste que no tuviste relaciones. Que estuviste chapando, chapoteando por ahí. Muy bien, claro. Está bien, pero relaciones. No quisiste tocar ahí, siendo no, por la duda. Relaciones homosexuales. Sexuales, quiero decir, no. No. Está bien, no, porque quería ver si decía creo bueno. Que no, ahora, bueno, está bien. Bueno, querido, entonces en este tiempo has estado con otras mujeres, pero no querés estar otra vez en pareja porque, bueno, obviamente te rompían las bolas. Pero por ahí era esta chica nomás, querido. Puede ser, no lo sé. No. Bueno, querido, pero a ver, por ejemplo... vos estás en la universidad ahora, conocés muchas chicas, sí. Muchas chicas lindas. Sí, casi todas están lindas en la universidad. Bueno, ¿y nunca intentaste nada con ninguna de las chicas? No, una aventura se podría decir, fue ahí, pero nada más. O sea, ¿con una compañera? ¿En el aula? No. ¡Arriba del banco, querido! ¡Qué asco! ¿En cantina? No era compañera, no. No era compañera. Me ha agarrado alguna compañera, pero nada más. Te has agarrado, ¿cómo la agarraste de la mano, querido? ¿Cómo me agarré? ¿Cómo es eso? Las mujeres no somos objetos, querido, Me agarré, ¿qué es eso? Es asqueroso. ¿Me levanté? No, me levanté tampoco. ¿Qué somos, orete, querido? No, querido. La besaste, una compañera. Ah, ese era el término. Está bien. Transar, bueno. Como se decía antes. Transar, querido, qué lindo. Che, vamos, nos juntamos en la plaza a transar. Claro, querido. A mí nunca me pasó eso, ¿sabes qué? Nunca me dijeron... Había una vez cuando con esta chica fue. Ah. Che, creo que era un... No sé qué día era. A la plaza acá cerca. No. Cerca del liceo. Había una placita más atrás. Ahí. Decía el juez. Esto. Bueno, ¿hace a la historia esto? No, pero... Ah, tenía bueno, que está decirlo. Bien, está perfecto. Muy bien. Nada. Ah, eso era. Muy bien. Querido, discúlpeme que me interrumpan todo esto, chicos. Cuando terminó la relación, terminó mal, querido. ¿Seth? ¿Por qué terminó mal? ¿Ella te dejó? ¿Ya no había química? ¿Te fue infiel? ¡Responde algo, querido! Supongo que sí, que diría que sí. Pero es el típico, ¿un tiempo? Claro, querido. Sí. Mauri entiende. Uh-huh. Un tiempo y. Ahí no sé si se considera que te cagaron o no. Claro. Si te dicen, es un tiempo y. Tocate la frente, te vas a dar cuenta. Y por eso no sé si se considera. Pero ya andaban antes de que te diga, necesito. En 1000 años. ¿Ya andaban medio mal o.? Y era medio distante, sería. 3 años la monotonía y viste y como que se empieza a un poco gastar la relación por uh-huh. Así que sí. Mi relación más duradera fue de 2 años. Dos años. ¿Hace la historia? ¿Hace la historia? Sí, porque estoy hablando de esto. Ay, que le quedó picando, sí, le quedó picando. Lo tenía que decir. Fue de 2 años, pero nunca llegué a los 3. Jamás. Y me imagino que debe ser complicado remar 3 años. No me imagino más todavía, ¿no? Pero bueno. Muy monótono era todo. No. Imagínate que la veía hasta en el colegio, la veía en todos lados, la veía. depende también si uno tiene ese estado de amor, si está enamorado, es más llevadero, pero el problema es cuando se empieza a terminar la magia. Ay, la magia, claro, obviamente, sos mago, ya, querido. Ya no salía la moneda por detrás, ¿no? Claro, obviamente, ya no podías esconder el trapito y que claro. Desaparezca. Se te escapa la paloma. El... Claro, se te escapa la paloma. Qué feo, ¿no? Ay, se le escapa la paloma. Palometa. Una palometa peor todavía, querido. Ella conoció cada aspecto de tu vida. Conocía a tus padres, a tus hermanos, a todos. Y sí, calculo que en 3 años no conocía a los padres. ¿Verdad? ¿Y María? ¿Cómo fue el desapego de todo eso? ¿Te decían, ay, qué feo que terminaste con esta chiquita? ¿O tu mamá te decía, qué bueno que terminaste con esta chirusa? Mi vieja no lo comprendía mucho el porqué. Y otros parientes me decían, bien, al fin la dejaste, vamos a empezar a salir, vamos a empezar a... todo ese tipo de ya cosas. Era salir de joven. Siempre hay un tío, ¿viste? Claro. Dice, ¡ah, vamos a salir! Dale, dale. Acá, vamos. Dale. Te voy a echar bueno. Unas claro, una cosa así. Y querido, a ver, decime. Estás como muy retenido ahí. ¿Qué pasa? Decime, contame. Decime lo que a vos te está pasando ahora. Decime, querido, vos, cuando dejaste de estar con ella. 3 semanas me dijiste. Es muy poco, 3 semanas. Para 3 años, es como una semana por año. Es muy feo. Yo estaría mal, qué sé yo, 1 mes, 2 meses. Pero fueron 3 semanas, por así. 3 semanas de intenso dolor. ¿De intenso dolor qué decís? Te clavabas una aguja en el upite. ¿Qué hacías, querido? Es como, no sé si a todos les pasará cuando... esa especie de depresión que sentís un dolor claro. En el estómago, pero es todo inventado de la cabeza y es como que no querés comer, no nada. No así, comías. Así estuve 3 semanas. Y bueno, después, normal. Se fue el dolor ese y... Era de un... Síndrome de corazón roto que duró 3 semanas. Una nostalgia después de... ¿Bajás de peso? Sí, habré bajado 10 kilos por ahí. ¡Ah, querido! Pero impresionante, no comías nada. No. No tenía hambre directamente. Qué feo eso. Claro, iba por experiencia. Claro, si vos nunca fuiste gordo igual, querido. No, pero me di cuenta. Y después que terminó esa relación, ¿la volviste a ver? Me la cruzaba seguido en la universidad, 2x3. Bueno, 2x3 no. ¿Y alguna vez? 2x4. ¿Y alguna vez? ¿Alguna vez la viste con otro? Sí. ¿Y te partió el corazón? No, ya estaba como asumido, o sea, cada uno hacía su vida, así que... ¿Ya habías estado con otra? Sí. Ah, claro, por eso. Tranqui. Igual, ahora cuando por ahí me la cruzo y es imprevisto, es como que hay un pequeño flashback, así un choque. Y sentís una... ¿Se besan? No. Nuestras miradas se encuentran y no. O sea, es extraño. Disculpame que te pregunte, ¿no? Pero, ¿nunca te vio así y te dijo, ay, qué lindo que estás? No, porque no hablamos. Ah, ¿no hablan? No. Es como... ¿Era muda? ¿La mudita? ¡Ah, vos salías con la mudita! No. Hubo como un primer encuentro en el que yo creo que se decide todo. Cuando se termina la relación la volvés a ver y si se van a hablar o no se van a hablar. Y bueno, yo no hablé, yo no soy de hablar mucho, así que... Hubo sexo. ¿No? ¿No hubo sexo después de terminar la relación? No, nada de sexo por relación, no. Y querido, a ver, decime, entonces, cuando te la cruzás, ni la saludás. No, contacto visual nomás y... Así como asintiendo con la cabeza, hola, no, y tampoco. Pasas. Es nada. Como contacto visual, se separa... Claro, querido. Las miradas dicen todo. ¿Qué nos importa?